esta noche te voy a ver. Y contigo amanecer. Quiero las palmas a los cumbianos. Quiero las palmas a los solteros. Fúmatela, fúmatela, fúmatela. Contesto, sea por Facebook, mensaje, texto, donde tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, yo estoy dispuesto. Vamos a darlo en una loca aventura, no será con noche de travesura. Toma una copa, y se le coco, mi chica loca. Me vuelve loco cuando se pone agresiva, loca, mental, sexy, atrevida. Toma una copa, toma otra copa, y se descoca, mi chica loca. Sea por Facebook, mensaje, texto, donde tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, yo estoy dispuesto. Vamos a redarlo en una loca aventura, no será con noche de travesura. Toma una copa, y se le coco, mi chica loca. Me vuelve loco cuando se pone agresiva, loca, mental, sexy, atrevida. Toma una copa, toma otra copa, y se descoca, mi chica loca.